Suena la Ducati y ella va. A los Audi y ella nunca le va. Hace cardio y el culo no